Y tal como lo habíamos anunciado, tenemos en comunicación telefónica a la docente Inés Segovia. Buen día, bienvenida al aire del respirador. Paola Moyano te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Paola? Bien, bien. Un poco preocupada o alerta a partir de las situaciones que se han dado, situaciones de violencia que se han dado en instituciones educativas en nuestra ciudad. Y es por eso que te estamos llamando para hablar un poco acerca de esta situación. Estuvimos a principio de semana hablando con Marcela Molina de SUTEBA y a partir de comentarios de docentes que están viviendo con mucha preocupación lo que está sucediendo, nos comunicábamos con vos porque sabemos que mañana se va a dar una manifestación a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín para visibilizar esta situación. Y bueno, queríamos que nos comentes, nos digas qué es lo que pensás al respecto. Vos también sos delegada en un gremio docente, pero te consultamos como docente. ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que ves? Porque bueno, además, por ahí algunas acciones que se habían pensado no se pudieron realizar como correspondía o como se habían planificado. Bueno, es por eso que te damos el espacio para que puedas plantear cómo ves lo que se está viviendo. Bueno, ¿cómo estás, Paola, y tus compañeros de trabajo? Sí, realmente a partir del acontecimiento del día viernes en el colegio, quedé totalmente, no sé, como shockeada, porque no lo podía creer. En nuestra ciudad, una pequeña ciudad, digamos que dentro de todo todavía no está cerca de las cuestiones que suceden en grandes urbes. Y bueno, eso me llevó a moverme rápidamente y movilizar a todas mis colegas, compañeras, porque sostengo que de la única manera que se puede visibilizar este tipo de problemáticas es colectivamente, solas y callándonos y guardándonos, no es posible. Por lo tanto, bueno, se empezó a ver movilidad en diferentes escuelas, los centros de estudiantes, y bueno, hoy nos avisaron de esta movida que va a haber mañana, que creo que es muy importante que estemos todos unidos, porque no podemos permitir que la violencia no solo se dé ante un docente, no importa la jerarquía que tenga, sino además hacia nuestros chicos, ¿no? Porque nosotras como docentes vivimos todo el tiempo en la escuela y sabemos las realidades que tenemos que asumir. Venimos de un tiempo pandémico donde obviamente a todos nos sobrepasó la situación. Somos seres humanos, podemos cometer errores, pero creo que la mayoría de nosotros, los que trabajamos en la docencia, lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor, tratando de dar una mano en todo lo que se pueda, ayudar hasta las últimas instancias, y de ninguna manera nuestra intención es hacer daño a nuestros alumnos. De parte de la familia en general, digamos que hay apoyo, pero siempre tenés tal vez un número reducido de, no sé, de personas que no se estarán pasando por alguna situación complicada y no les permite actuar, no sé si la palabra sería correcta, pero de manera civilizada. O sea, porque llegar al golpe, llegar a la agresividad y encima tu hijo, ver que hiciste eso, o sea, ¿qué podemos esperar de un alumno si sus padres actúan de esa manera? Es imposible. Y eso en relación al hecho específico dado hace una semana, pero luego en el aula nosotros tenemos que pasar por situaciones de apatía de nuestros alumnos, que a veces por ahí no se piensa la violencia desde ese lugar, pero un chico que no hace las tareas, un chico que no tiene interés en absolutamente nada, una familia que a pesar de los llamados de las escuelas para que que entiendan lo que está pasando por su, con su hijo, tampoco te dan una respuesta. Entonces, bueno, creo que son muchas cosas las que confluyen y terminan desatando este nivel de agresividad que a mí me asusta, si querés que te diga. Claro. Una de las cuestiones que me surgen mientras que hablabas es pensar en que esta manifestación que se va a realizar mañana no tiene que ver con demonizar o con enfrentarse a la familia, sino por el contrario, poder reunirnos, juntarnos y pensar entre toda la comunidad educativa, que no implica solamente a docentes y estudiantes, sino también a las familias y a la sociedad en general, para pensar acerca de qué está pasando, ¿no? Porque, tal como decías vos, encontramos también dentro de las aulas a estudiantes que definitivamente algo les debe estar pasando, más allá de que hay que repensar la educación, porque, bueno, definitivamente esta posibilidad de que haya información al alcance de la mano a través de las redes o de la internet y demás, por ahí ha hecho correr un poco el eje de la escuela, ¿no? Como esto de, bueno, en la escuela tenías la información, pero hay que entender que en la escuela además se construye el conocimiento y que no haya interés en construir ese conocimiento, que no se le dé la importancia que tiene que tener la cuestión educativa en ese sentido, definitivamente es algo para pensar como otra problemática que está habiendo en la escuela, ¿no? Cuando las escuelas terminan siendo un lugar de contención, de alimentación, de otras cuestiones que van por fuera de lo educativo, ¿no? Sí, en relación a la movilización, es una movilización sin ningún tipo de banderías, de ningún tipo. La idea es concientizar porque creo que desde el inicio de las escuelas, la idea es que la escuela y la familia estén unidas en un mismo fin. Creo que el fin es poder formar a nuestros alumnos para un presente y un gran futuro. Y creo que ayudándonos entre todos es la única manera de salir adelante. En relación a las nuevas tecnologías y, bueno, la pandemia que aceleró todo al 100%, considero que todos los docentes obviamente deben ayornarse a esto nuevo y no pelearse con eso, porque no llegamos a ningún lado peleándonos con la cuestión tecnológica. Pero sí, me parece que en ciertas circunstancias hay que poner algunos límites, porque sea, hay límites para todo, no sea, en la vida no podemos andar haciendo lo que se nos da la gana. Y a veces, bueno, es ahí donde comienza el cortocircuito, o sea, y más allá de que por ahí a veces escuchás y lees en las redes que no, porque antes, mira que alguien iba así, es verdad, antes no hablabas, antes te callabas, antes te desaparecían, antes un montón de cuestiones. Pero bueno, avanzamos en cierta situación democrática, pero creo que nos estamos yendo a un extremo. Y antes de que sea demasiado grave la situación, creo que hay que visibilizar. Y me duele, sí, a partir de algo que vos planteaste en un principio, que colegas que tal vez hoy están en una jerarquía mayor no permitan que sus colegas que están dentro de las instituciones viviendo, porque, o sea, el docente es el que vive, el directivo es el que vive, digamos, la práctica, ¿no? La práctica diaria, y es el que sabe lo que pasa en cada aula, en cada patio, en cada rincón de las instituciones. Y habiendo sucedido algo tan grave, que no es el único hecho grave, porque sabemos que a muchos docentes tal vez también padecieron algún tipo de violencia y lo callan por miedo, y no lo podemos permitir. No podemos permitir que esto siga avanzando y que altos cargos digan que no, mejor no mostrar, mejor no salir, mejor hacer una reflexión dentro de la escuela, cuando los alumnos están deseando poder apoyar la causa también, porque eso no hay que dejar de decirlo. Los alumnos apoyan el pedido de no, de basta, basta, basta de esta cuestión violenta, empecemos otra vez a dialogar y a manejarnos de manera civilizada. Totalmente. Es importante esto que estás diciendo en relación al estudiantado que toma conciencia de la realidad que estamos viviendo y que dicen basta, que buscan estrategias para que estas situaciones de violencia no se vuelvan a repetir. Inés, vamos a invitar entonces nuevamente para mañana a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín, en esta manifestación para buscar una solución a estos problemas de violencia, que además, como comentábamos fuera del aire, también se han vuelto explícitos en el momento en el que pusieron policías fuera de las escuelas, ¿no? O sea, sí. De esto estamos hablando desde hace un tiempo. Sí. Hace bastante que no se veía y otra vez está, yo me acuerdo hace muchos años atrás, ¿te acordás de los eventos en la escuela técnica? Bueno, en casi todas las escuelas que la policía tenía que ir a tratar de separar a los chicos, o bueno, o a evitar que suceda algo. Y ahora sí, parece esto ser, no es privativo de una escuela, digamos. No, exactamente. Y ahora estamos viendo que nuevamente hay que empezar a tomar ese tipo de decisiones y bueno, asusta, alarma, y por eso hay que, todos nos tenemos que poner a trabajar. Los docentes, los directivos, los inspectores, los jefes distritales, regionales, y la familia. La familia y la ciudadanía en general. Totalmente. Y los chicos, obviamente. Sí. Bien. Bueno, Inés, no sé si querés cerrar la nota de alguna manera. Te agradecemos profundamente por este tiempo y por poner la voz, porque, como decíamos, por ahí no hubo una respuesta desde algunos cargos jerárquicos como se esperaba para poder visibilizar esta situación, y que te animes a poner la voz es un montonazo, así que te agradecemos por esto. No, simplemente decir abrazo gigante a nuestra compañera que sufrió el evento y decirle a todos mis colegas que no tengan miedo, que pongan la voz, que pongamos el cuerpo, siempre lo hicimos, somos los que mantenemos la educación arriba a pesar de todo, porque no nos olvidemos que en la pandemia se aplaudieron a los médicos, se apoyaron a los chicos, a la familia, y el docente en algún punto no tuvo, me parece, el apoyo necesario de la sociedad. Pero más allá de eso, sin ningún tipo de bronca ni nada, hay que seguir adelante y bueno, y seguir luchando por la mejor educación para nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias, Inés. Un abrazo grande. Bueno, un beso a ustedes también. Adiós. Conversábamos con la docente Inés Segovia, que invitaba para mañana a las 11 de la mañana a la manifestación que se realizará en la Plaza San Martín para seguir hablando, para visibilizar y para buscar soluciones a las situaciones de violencia, que no son lo característico en las escuelas. En las escuelas pasan cosas maravillosas, pero hay una realidad violenta que se está viviendo y que no se puede permitir que avance. Así que mañana, 11 de la mañana, en la Plaza San Martín, la convocatoria a esta manifestación para repudiar los hechos de violencia que se han dado en una escuela de nuestra ciudad, pero que recientemente, ¿no?, y que han sido de público conocimiento, pero que no son solamente en esa institución, sino también en otras, donde se está viviendo una violencia que va en escalada y que estamos buscando la manera de que eso pare, que eso frene, poner un freno, como estaba diciendo recién, a estas situaciones.